los que huelen los toldos café, que oscurecen las horas del triste marfil. ¡Wow! Sorpresa, descubro que vivo atada al cemento fresco de la mañana. Hormigón armado desayunaba, orquesta mecánica desafinada. Marcaste mi piel.